Así es, estoy en el tribunal, es acá en Brown y Tucumán, en esta esquina, estoy en el séptimo piso, porque se está desarrollando el juicio sobre el caso Federico Taja, que es víctima de gatillo fácil en la ciudad de Valcarce, la víctima de un disparo de un policía que corresponde a la ciudad de Mar del Plata. Esto ocurrió el 24 de junio de 2011, y bueno, el día de ayer comenzó dicho juicio. Acá yo me encuentro con Eugenia, la compañera de la América Estudiante de Abogacía, que está dando una mano. Bueno, Eugenia, gracias por atendernos. Sí, se escucha bien. Bueno, ¿cómo están? Comenzó el juicio en el día de ayer. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fue tu intervención y cómo es tu colaboración? Dale, ¿cómo andan a todos? Bueno, ayer empezó el juicio por el asesinato de Federico Taja, un adolescente de Valcarce que fue asesinado el 24 de junio del 2011 por un funcionario de la DDI. El asesinato de Fede fue el marco de un supuesto operativo por estupefacientes, ¿no? Y en el momento en que lo intentan detener, fue asesinado por este policía Chazarreta por un tiro que, según se va demostrando en el juicio, entró por la espalda de Federico. Lo que se intenta justificar desde la policía, desde la DDI, es un supuesto accidente y que ese policía se quiso defender de Federico. No sabemos defender de qué, porque Federico no tenía ningún arma, así que la defensa ahí estaría como un poco injustificada. Bien, estuviste con la madre en el día de ayer, que la encontraste, y nos diste cierta soledad, ¿no?, en la lucha. Sí, en realidad encontramos fue medio casual, pero le encontramos a la madre pegando fichas en la Facultad de Derecho para difundir el juicio que comenzaba por su hijo. Y ahí fue cuando nos acercamos un poco a ella, porque, como todos los casos de gatillo fácil, ¿no?, muy bien surgen, los medios lo toman y a los años nos olvidamos de que es otro chico asesinado por la policía bonaerense, por la DDI o por los federales, cosa que sea. Entonces, bueno, nuestra mano fue ayudarla con los medios, venir a acompañarla, apoyarla a ella, a la familia, a los amigos de Fede. Bien, y también me encuentro con Carolina Ciordia, ella es abogada de la Comisión Provincial por la Memoria. Estuviste ayer en el comienzo del juicio también, ¿no? Sí, estuve en el comienzo del juicio, desde la temprano, estuvimos con la familia, y bueno, pudimos observar que por la defensa está Sergio Fernández, que, como decía mi compañera, lo que quiere demostrar es que fue un accidente, y por el otro lado están los abogados particulares damnificados y el fiscal Moure, que bueno, que demuestran, que intentan demostrar que no se trató de ningún accidente, sino de un homicidio de dolo, con dolo eventual. Bien, hablábamos recién por el aire el tema de cómo se desarrolló esa situación, en el momento de que ellos dicen que Federico, digamos, trata de mentir a la policía, ¿no? Sí, hubo contradicciones en el juicio, declaró Laube, que era el encargado del operativo, donde primero acá en el juicio, en el debate oral, dijo que él no había escuchado la detonación y tuvieron que mostrar la contradicción que tenía en la investigación penal preparatoria cuando había declarado que dijo que escuchó el tiro. Esa fue una contradicción bastante importante y llamativa, de que él no se acuerde si había escuchado el tiro o no, y después terminó diciendo que bueno, que sí, que entonces sería que sí, que lo escuchó. Bueno, eso fue un poco llamativo. Por otro lado, también el tema de quién embistió. La defensa quiere demostrar que Fede con su auto embistió a la policía, cosa que no tiene ningún sentido que Fede haya embestido a la policía, sino que la policía quiso interceptar el auto de Fede. En interceptar el auto está claro cómo es el golpe, por eso se va a demostrar con las pericias. Bien, también lo comentamos con Eugenio Fuera del Aire, ¿qué privilegios y entre comillas puede llegar a tener el hecho de que pertenezca a la DDI y que no sea un policía de la bonaerense, por ejemplo? Y bueno, yo creo que la DDI es como que está más amparada, menos aún visibilizada la violencia institucional que ejerce, que la bonaerense. Entonces, desde ese lugar creo que lo quieren resguardar, hablaban del concepto, excelente concepto que merecía. Y yo quiero destacar algo. Fue muy bueno el tribunal, el tribunal está muy interesado en descubrir la verdad y preguntó muchas veces de qué manera debía bajar Waldemar Chazarreta con el arma, apuntando hacia dónde, ¿sí? Con el arma apuntando al piso, con el arma apuntando, digamos, al sujeto que creían peligroso. Y ahí también hubo una contradicción clara de este jefe de operativo, Laure. Él dijo que Fede Taja, en principio, ellos no lo conocían, no generaba ningún peligro. Y por otro lado, dijo que a él le parecía bien que haya bajado con el arma o a las marchas Arreta, porque es una situación de peligro donde uno corre peligro su vida, entonces para defenderse a él o a sus compañeros saca el arma. Acá no había ninguna situación de peligro. Y el mismo jefe del operativo lo dijo cuando inició su declaración. de que no era una situación de peligro. Te voy a saludar, te van a saludar de ti, de los conductores del programa. Chicos, los escucha la doctora Carolina Ciarga. Hola, Carolina, Juan Manuel Quintanilla y Santiago Cobos, te saludamos aquí en De la Azotea. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mucho gusto. Igualmente, Carolina, bueno, vos ahí hacían una descripción de cómo viene el juicio, cuáles son las pruebas y cuáles son los alegatos o las primeras presentaciones que se están haciendo por parte de la defensa. ¿De qué plazos estamos hablando? Ustedes, desde los abogados que acompañan a la familia, ¿ya se está pensando algún pedido de pena? ¿Este tipo de homicidio tiene algún tipo de pena mínima y máxima establecida? El homicidio en realidad está por dolo eventual, pero uh-huh. Eso, bueno, no cambia la calificación de homicidio simple, ¿sí? Uh-huh. El homicidio simple está de 8 a 25 años. Bien. Todavía no establecieron, ellos no delinearon ni pidieron pena. Eso por lo general se hace cuando hacen los alegatos al finalizar, digamos, el debate. Sí. El debate va a ser de 3 días. No sabemos cuál es la pena, realmente todavía no se dejó entregar ni expusieron cuál es la pena que solicitan. Lo que sí está claro que la defensa, Cerreta, intenta hacer que fue un accidente. Claro. Y desde las querellas, obviamente eso queda claro, o es algo que hay que comprobar de manera certera ahí en las audiencias? No, hay que comprobarlo, hay uh-huh. que comprobarlo porque, vamos a ser sinceros en esto, tiene toda una corporación claro. que avala, que son testigos del debate, y que avalan y que van a apoyar, digamos, la teoría del accidente, claro. de que se le escapó el tiro. Uh-huh. Entonces realmente hay que comprobarlo. Uh-huh. Además de Federico, aquel día, ¿qué más estaba, digamos? ¿Qué otros testigos se van a aportar por parte de las querellas para comprobar, digamos, para que no queden siempre los testigos del resto de los oficiales de la DDI y el resto de los testigos que aporten las defensas? ¿Qué más sí. estaba presente aquella sí, jornada? Sí, yo voy a ser sincera, yo no pude acceder porque como no soy parte uh-huh. oficial, digamos, sino que nosotros desde la comisión hacemos un apoyo, no pude acceder a las pruebas presentadas por las partes. Claro. Pero sí, de acuerdo a lo que conversaciones mantenidas con la familia y con los amigos de Fede y con los abogados, yo pude saber que va a haber peritos, peritos balísticos, peritos mecánicos, que eso es muy importante uh-huh. para comprobar esto de que sí. Es clave este tema. Si Fede embistió el auto de la policía, era un sujeto peligroso. Si ahora la policía quiso interceptar el auto de Fede, está claro que no había ningún peligro y el choque se debió a que la policía interceptó el vehículo de Fede. Claro. Entonces no había, digamos, cae el fundamento de por qué el oficial, Gualdamar Chazarreta, baja con el arma. Claro. Cecilia, en este contexto se me hace inevitable preguntarte tu opinión personal, ¿no? De este proyecto que se va a votar en la consulta el próximo domingo, y en base a todo lo que sabemos que significa la policía bonaerense en este territorio, en Mar del Plata, pero también en todo el territorio provincial, digamos, ¿qué opinión tenés sobre este proyecto para conformar una nueva policía? Si creen que, o si crees vos personalmente, que sirve, que no sirve, si bueno, el debate por más policía para combatir la inseguridad, seguramente también esté presente. Sí, mira, mi opinión personal, esto lo digo a modo personal, uh-huh. yo no considero que sea necesario crear más policía. Me parece que lo que hay que hacer es cambiar a la policía que tenemos, cambiar su concepción policía, su concepción, la concepción de seguridad que hay, y que no se necesita más policía, porque eso, digamos, avalaría la teoría de mano dura, que yo no estoy de acuerdo y que está y que ya se sabe que no es digamos una teoría ni una manera que funciona para generar más seguridad. No genera más seguridad, más policía. Uh-huh. Cecilia, te agradecemos este contacto con FM de la Azotea. Bueno, perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.